Hola a todos amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde. Salgo a caminar un poco, a pesar del frío, a pesar de que no acompaña, aunque en Madrid no está haciendo demasiado frío. Está la cosa bastante interesante. Y este contenido es para vosotros isleños, habitantes de la recién inaugurada República de Vidas en Red, República Autocrática y Autocrítica de Vidas en Red. Así que un placer ofreceros estos contenidos fuera de lo que es habitual, ¿no? de los conductos habituales, conductos libres de injerencias empresariales y autosostenidos gracias a vuestras generosas contribuciones. Bueno, hoy voy a hablaros un poco de un popurrí de lo que ha sido toda la semana y reflexiones muy variopintas y muy peregrinas y muy gratuitas de cositas en las que uno le da vueltas. No sé cuántos habéis usado un chisme que se llama Hotel Habbo, H-A-B-B-O. Bueno, pues esto, no sé cuántos habéis oído hablar del pixel art. Bueno, esta serie de dibujitos por ordenador en tres dimensiones, ¿sí? Dibujitos muy sencillos, pero oye, tienen mucho mucho encanto y por ahí hay muchas cosas. Me acuerdo todavía de un rascacielos. Había un tío que estaba haciendo con pixel art un rascacielos y bueno, tú si querías contribuir pues podías poner publicidad o podías patrocinar plantas del rascacielos y ya llevaban no sé cuántas plantas. Estos son el tipo de tonterías que me gustan, que son así trabajos medio colaborativos o por lo menos gratuitos, ¿no? Y que son posibles gracias a Internet, ¿no? Hace tiempo, si alguien quería hacer un rascacielos gigante o dibujarlo en papel, pues lo tenía y a lo mejor, si tenía mucha suerte, lo exponía en el salón de actos de su pueblo o en el ayuntamiento o en el centro de ocio juvenil, ¿no? Ahora Internet pues ha hecho todo esto más que posible. Aunque también os confieso que veo con bastante preocupación que estos regalos envenenados que nos dan pues las grandes empresas pues no van a hacer más que empeorar una situación que ya de por sí es vulnerable, que es la neutralidad de la red. El otro día lo comentaba en el podcast oficial, el podcast principal de Vidas en Red, no este que es el de Isla en Red, donde decía que bueno, que Google tiene la intención de ofrecer internet gratis, sobre todo en zonas de que no tienen infraestructuras, zonas que todavía están en vías de desarrollo, pero claro, Facebook ya ha hecho un amago de ofrecer internet gratis. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Bueno, en el caso de Facebook es bastante hiriente porque no es un regalo envenenado, es simplemente el veneno. Es decir, te dan un acceso a Internet para mirar Wikipedia, para mirar Facebook, no todos los servicios de Facebook y no todos los servicios de Internet. Así que mira tú qué bien. Caso de Google, sí, en la estación de Mumbai están dando Internet, banda ancha, vídeo en streaming, oye, genial, eso es maravilloso. ¿Dónde está el veneno que se esconde detrás? Bueno, pues el veneno está en que los amigos de Google evidentemente quieren espiar tu tráfico, conocer tu tráfico, dirigir tu tráfico, priorizar tu tráfico y llegado el momento bloquear aquellos sitios a los que el gobierno de los Estados Unidos o vete tú a saber qué intereses le digan, oye, esto me lo quitas, o esto en tu buscador lo escondes, ¿eh? Lo entierras bien para que nadie se entere. Hoy en día el control de Internet está en manos de Google, es decir, el índice de Internet lo tiene Google, es un servicio sumamente útil, pero también es un servicio que obedece a empresas y a gobiernos, y eso es así. Si fuera una iniciativa de otro tipo, pues no tendría ni los recursos ni el éxito. Ahí está la página de archive.org. No sé si se conoce. Archive.org lleva ya un montón de tiempo es un servidor que es una especie de biblioteca de Alejandría, que tiene, pues bueno, ficheros de audio, de texto, de vídeo. Es gratuito, de vez en cuando piden donaciones, y yo creo que es una de las causas, si alguno tiene pasta y tiene ganas de colaborar con, pues con chismes como Wikipedia o tal, pues archive.org yo creo que es una de esas causas de internet que vale la pena, vale la pena usar y vale la pena apoyar. Yo llevo subiendo contenido a archive.org mogollón de tiempo. De hecho, mis dos podcasts, yo tengo un podcast de tipo espiritual, que es Jesús en Internet, que lo tengo de hace ya muchos años, lo tenía, empecé a subirlo a archive.org, y el mismo Vidas en Red lo tenía ahí, en archive.org. Y todavía debe de haber por ahí un mogollón de cosas, y creo que todavía debe de haber por ahí bastantes cosas de Red Handed, de la época, de la gloriosa época de Red Handed. O sea que no está mal. Bueno, pues todo esto para hablar del Hotel Jabó. El Hotel Jabó es una especie de juego, o bueno, o de Second Life, cutrecillo. Funciona en Flash y, de hecho, en mi ordenador de sobremesa de casa peta. No sé por qué. No sé por qué, es que si es porque tiene 4 GB de RAM solo, pero peta. Hay un momento en el que colapsa. Tiene una aplicación para iPhone que también pega sus petardeos, y eso que yo tengo el 6S, ¿eh? Pero bueno, va bien. ¿Y qué tiene? Pues básicamente es un mundo con sus avatares, donde el fuerte es el chat, donde tienes una casita que puedes decorar, puedes comprar cosas, personalizar tu aspecto, por supuesto, paga, paga, paga. Y luego tienes retos y juegos. Está lleno de niños, de jovencitos, púberes, quinceañeros, quinceañeras. ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué guapa eres? ¿Te vienes a mi casa? Y conversaciones de esta profundidad intelectual. O sinceramente hay gente que no dice nada, ¿no? Ahora, tiene su gracia, ¿no? Porque las distintas salas del Hotel Jabó, pues hay de todo, ¿no? Desde salas de fiestas, playas, pistas de hielo. Bueno, es un sitio curioso de recorrer y es gratuito, a no ser que quieras, pues, cambiarte el peinado, el aspecto, comprar ropa o comprar muebles para tu particular casa. Bueno, cada día que pasa te dan un poquito de dinero para que te vayas enganchando al bill metal, a la moneda de los Jabó. Esto es muy interesante, ¿no? Pagar dinero real para comprar cosas ficticias, que es un concepto que ya ha explotado World of Warcraft y otros juegos online más o menos desarrollados. Bueno, esta es una cosita que os quería comentar. La otra cosa que me planteo es si estamos aprovechando un sueño hecho realidad, que es el almacenamiento ilimitado. Ahora mismo tenemos, no sé cuánto durará o no sé si mejorará, tenemos almacenamiento de audio y vídeo ilimitado. La pregunta que yo me hago es si es sostenible. Es decir, cada vez se producen más vídeos, cada vez se producen más streamings. La tecnología de los discos duros aumenta tampoco demasiado en capacidad, quizá algo en velocidad con los discos SSD. Quizá sea barata, pero lo que no hay es un cambio de paradigma. En las novelas de Hamilton, las de Judas Desencadenado y compañía, pues hablan de que hay un momento en que la gente pasa de una tecnología de almacenamiento de datos a otra tecnología de almacenamiento de datos mucho más barata y con mucha más capacidad de almacenar información. ¿Cuándo veremos eso? Bueno, yo creo que Google, seguro que en sus departamentos de I+D, además de tener proyectos ultra secretos en los que, bueno, pues se inventa drones para ofrecer acceso a internet con drones de órbita baja, en protocolo 5G, de transmisión de datos, pues seguro que debe de estar creando sus propios servidores, sus propios data centers para que consuman menos energía, para que la refrigeración sea mejor. De hecho, en Google Street View hay sitios donde puedes recorrer data centers de Google, ¿no? Y hacer un paseíto y entrar por aquí y ver ahí pues cómo lo tienen un poquito organizado. Pero las cosas interesantes me imagino que estarán bastante cerradas a cal y canto y bastante secretas. Como los puntos oscuros o los puntos pixelados de Google Maps. Sabéis que Google Maps tiene, este es uno de los misterios conspirativos, pues hay zonas, hay amplias zonas de Google Maps que están pixeladas. Alguno dirá, bueno, pues, instalaciones militares, complejos industriales. No es solo eso. Una cosa curiosa, eso, si visitáis el canal de YouTube de Mundo Desconocido, pues veréis que hay zonas de, yo sé, de las montañas de Nepal o de la cordillera de no sé dónde, que de pronto hay zonas que están vacías, ¿no? A lo mejor es un fallo a la hora de fotografiar de los satélites de Google, o a lo mejor es que hay algo ahí que están buscando estos amigos de ocultar. La cosa es que, bueno, yo creo que Google debe tener un proyecto viable, porque el día que colapse YouTube, el día que se pierdan vídeos de YouTube y la gente deje de confiar, pues ese día va a ser un duro golpe para Google. Por cierto, en cuanto a Periscope, que ya muchos, debido a mi insistencia, habéis empezado a usar, es muy interesante esto de Periscope, ¿eh? A pesar de Calegas, que maldice y rechina y cruje sus dientes contra estas nuevas tecnologías que luego al final termina usando, qué remedio, Cal, te la devuelvo, camarada Calegas, pues Periscope tiene su éxito, cada vez más gente está usando Periscope, y Facebook pues ya le toca imitar y copiar ese modelo de vídeo en directo, y no creo que tarde mucho que Google también copie ese modelo de vídeo en directo, ¿no? Casi como la televisión personal. Google tiene ya Hangouts que permite hacerlo, y yo creo que es cuestión de que cambie un poquito, ¿no? Lo que sí que me toca un poco las narices, un poco o bastante las narices, es que Google va a eliminar el servicio MyTrack, que era una especie de endomondo para pobres que yo usaba con gran satisfacción, y que, bueno, pues que es un servicio menor como el de las notas de Google en su momento, que ahora se llama Google Keep, pero antes había uno que se llamaba, creo que era Google Notes o algo así, y lo van a quitar porque consideran que no es interesante y tienen otros proyectos. ¿Qué trabajo les costará con la millonada que tienen? Pero bueno, Google, y de vez en cuando nos hace esas pirulas, ¿eh? Ya nos dejó sin Google Notas, que funcionaba muy bien, y todo eso me hace ver que es una evidencia que me martillea y que me empuja a empezar a usar mi NAS a tope. Mi NAS tiene un servicio de notas, que es un servidor de notas, puedo poner notas con fotos, en fin, puedo hacer muchas cositas y desvincularme de estos servicios. Bueno, amigos, en algún momento cortaré la emisión porque estoy esperando a mi querida esposa. ¿Viene o no viene? No es su autobús. Bueno, más cosas. La isla está más estable, hoy hemos tenido una caída, no sé por qué, pero bueno, ya está operativa y todavía quedan cositas que quiero implementar, pero también está el tema del asunto gráfico, que ahí hay compañeros voluntarios que están dedicando muchos recursos y esfuerzos. Ahí el amigo Lucas Terceiro, que promete hacer cosas bastante curiosas, y tengo muchas ganas de empezar a emitir certificados de empadronamiento, pasaportes y cosas semejantes, que me hacen mucha gracia. Espero que no os metáis en líos diciendo, soy ciudadano de la isla, tengo inmunidad diplomática, estoy aforado. Y lo mismo cuela, ¿no? Tengo muchas ganas de ver la película Te quiero, Philip Morris, que hoy en Hipertextual han hecho una reseña y yo no sabía de qué iba Te quiero, Philip Morris, no sé si era una película sobre una tabacalera, de la semejanza del nombre, aunque creo que hay dos L's en la tabacalera o algo así, o una película sobre un amor prohibido, un amor homosexual, que va de eso también. No, va la película sobre un estafador, sobre una especie de Frank Abagnale, un tipo que entraba y salía de la cárcel y que tenía una habilidad increíble para engañar a otras personas. Una cosa que la verdad que me interesa, una película que me interesa probar. También vi la película de Revenant, El Renacido. Tranquilos, no voy a spoilearla. Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado bastante, a pesar de lo amarga que es. Pero me ha parecido una buenísima película. Y una película con la que Leonardo DiCaprio da un puñetazo en la mesa y dice, a ver, majaderos, si no me dais el Oscar, no sé a qué esperáis. O sea, ya no sé qué tengo que hacer para que me deis un Oscar. La verdad es que, aunque le den el Oscar a Leonardo DiCaprio, va a ser un Oscar bastante amargo, porque va a ser un Oscar en plan, en fin, sí, ahora, ¿no? Ahora me lo dais. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará en la Academia? Que para que castiguen a Leonardo DiCaprio de esa manera, a lo mejor es un infante terrible, un enfant terrible, que dicen los franceses de Hollywood, y le están ahí cortando las alas como castigo por algún tipo de maldad, comentarios o rebeldías, ¿no? Pero bueno, amigos, voy a dejar aquí el audio. También pasan muchos coches por aquí, no quiero castigaros con los ruidos de fondo. Lo dejamos hasta aquí. Esto es Isla Vidas en Red. Yo soy el autócrata con Versodamus. Un saludo a todos, amigos. Gracias por escucharme y hasta pronto.